Luna en Aries. Llegas a la semana que te llevará a tu retorno lunar y además con luna nueva. Esto solo ocurre una vez al año, así que aprovecha para mirar dentro de ti y ver qué es lo que requiere de nuevos comienzos, sobre todo a nivel individual. En tu domicilio se encuentran los deseos, Venus, luz más que de sobra, el sol y la mente, Mercurio a partir del 4 de abril. Sin olvidarnos de la capacidad de sanar todos esos rechazos y heridas que has podido sentir a lo largo, sobre todo de los últimos 8 años. Realmente es una luna nueva llena de energía, así que ponte las pilas y sobre todo, sé realista para enfocar una nueva identidad en la que haya nuevos roles con los que te puedas identificar sin agobiarte o sin impacientarte. Sobre todo porque hay que estar a prueba de cualquier imprevisto que aparezca, porque Urano está muy activo. La luna cuarto menguante en Capricornio será la que comience el proceso de drenaje y lo hará en zona estatus y profesional. Esa imagen que das y que es con la que te identifican los demás, hay que destruirla. Y yo te diría que por completo. Estamos en un momento de que hay que destruir, ¿no? Por ello, comienza por los grupos sociales con los que te juntes, amistades e incluso en redes sociales o publicaciones que hagas por internet. Esos cambios, además, favorecerán a valorarte de otra manera totalmente distinta e innovadora, algo que si lo trabajas bien traerá dinero y otra forma de poder equilibrar gastos e ingresos. A principios de semana, Venus estará en sextil con Marte, tu regente, así que podrás marcar expectativas para comercializar tus productos o decidirte por nuevos pensamientos más versátiles. De hecho, te vas a sentir con mucha soltura. No olvides que Mercurio allí hará que puedas comunicar lo que sientas. Lo único que tendrás que hacer, vuelvo a repetir, es no ser impulsivo, cuidar la impaciencia y dar tiempo al tiempo. Hacia finales de semana podrás bajar algún altar y retirar alguna idealización que te impedía ver la realidad, sobre todo en asuntos sentimentales. Relaciones tóxicas u obsesiones que te hacen daño, así que ponte la vía y drena. Que puedas expulsar lo sucio es clave para llegar a ese retorno lunar lo más limpio posible y además con las ganas de poder conseguir lo que quieras. ¿Por qué? Porque tú lo vales. Mercurio en sextil a Saturno en Acuario será el responsable de hacer llegar algún acuerdo que favorezca tu vida social o incluso poder aclarar algún malentendido con alguien que forme parte de tu círculo de amistades. También es ideal para organizar redes sociales y poner en marcha algún proyecto. No olvides que el tema trata de desaprender lo aprendido y para ello no queda otra que destruir lo construido hasta la fecha. Tampoco olvides que Juno en Sagitario, en trino a Venus en tu domicilio, trae otras formas de divertirte y darle marcha a tu corazón. Tirar hacia adelante en proyectos con los hijos, y si estás abierto a la libertad y el compañerismo a nivel pareja, es un tránsito que traerá energías estupendas para el futuro. Aprovecha esta semana para poder decir adiós aquello que quieres dejar atrás, porque con esta luna nueva es cuando realmente comienzas tu año astral. ¡Felicidades!